canción, queremos dejarle nuestro saludo a todos los fanáticos de todo el país del Grupo Pomada. Gracias. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Este es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lila como el de aquella vez. Yo sé que estás sola y me quieres a mí. También he llorado, yo también creo en Dios, y a pesar de mis noches vivo tan solo amor por estar a tu lado y pedirte perdón. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Es este el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza.